Bueno, ¿qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien por acá. ¿Vos? Bueno, me alegro. Sí, también, todo bien. Ya en el laburo todo tranquilo. Bueno, Rubén, ¿cómo está la actividad del sector industrial en la provincia de La Pampa? Nosotros, como vos preguntaste, la actividad industrial nuestras pymes, nuestras micropymes, todos, estamos bien. Cuando uno dice bien, hay que pensar también lo que ha pasado. Todo el año pasado, tuvimos que, si bien tuvimos un fuerte apoyo de la parte del Ministerio, del Gobierno, para acomodarlo, porque en toda reunión que se tenía había que evitar de cualquier manera que una pyme tuviera que cerrar sus puertas. Así se hizo, se trabajó bien, se trabajó en protocolos sanitarios, se trabajaba de qué manera podía estar presente el Ministerio con algunos tipos de créditos subsidiados, desde sostener a un empleado hasta poder ayudarnos a poder, con algunos subsidios de tasa, poder tener líneas crediticias. Así que de esa parte, bien. Uno también desde la industria siempre sueña y quiere crecer día a día. Bueno, como esto que terminamos de hablar, la pandemia es algo que no lo teníamos previsto, no solo industrial, nadie. Pero bueno, estamos el tema... La actividad está hoy en día, ¿está a los niveles de la prepandemia? No, yo creo que... ¿O bajó? Sí, te puedo decir que sí, de la prepandemia sí. Por ahí nosotros, creo que ya se lo he comentado, cuando el año pasado, allá por marzo, aparece la pandemia, nosotros estábamos en la Expo Agro con un crédito de tasa subsidiada y un compre pampeano muy bueno, y se hicieron muchísimas operaciones. Éramos 30 y pico empresas instaladas en el Expo Agro de La Pampa, en conjunto con el Banco de La Pampa, y yo creo que esa inercia de la cantidad de ventas que se hicieron allá nos duró no menos de 3-4 meses, que llevó para paliar, claro, la primer movida crisis que tenía la economía, para llamarlo, la parte económica, financiera y acá industrial. Eso nos sirvió, tuvimos una salida muy, muy importante. Más que nada, todos aquellos industriales que estaban trabajando todo lo que era su producto referido a la agricultura, a la agricultura, ganadería, que nunca paró, ni en plena pandemia no paró. Serían a distintos valores, mayores, menores, pero seguía trabajando. Entonces, a nosotros en La Pampa todo eso nos sirvió. Por ahí yo siempre, cuando decía que nos comparábamos con otras provincias, más que nada industriales, como decir, de Santa Fe, Buenos Aires, nosotros no éramos lo mismo, ni cuando se trabajaba con los protocolos sanitarios. Yo decía, la logística nuestra no es la misma de Buenos Aires, cómo llega un trabajador, un operario a nuestra empresa, no es lo mismo como llegaba en Buenos Aires. Así que se trabajó muy fuertemente, muy rápido, y yo creo que se salvaron un montón de industrias, y bueno, y hoy por hoy se sigue apareando. Hay que seguir trabajando, buscar nuevos mercados. Yo creo que también la pandemia sirvió para enseñarnos o a cambiarnos cómo se hacen las ventas. Antes nosotros, el industrial de La Pampa, vender un producto, yo te llevaba a mi empresa, te la mostraba, ahí estaba. Era un, no así, de mano a mano, era una relación muy directa. Hoy tuvimos que aprender a vender online, y había que ser competitivo con el otro que estaba vendiendo el otro lado de la pantalla. O sea, todo eso son cambios que hubo que hacerlo muy rápido, si bien se venían haciendo paulatinamente, pero bueno, son cambios que se hubo que hacerlo más rápido de lo que uno tenía pensado. Claro. Y bueno, todo esto, hoy por hoy, cuando hablas de competitividad, hay un montón de temas a tratar. Por ahí, cuando se hablaba de capacitaciones, de las escuelas laborales, las escuelas técnicas, hay que trabajar mucho para realmente, cuando uno incorpora un operario nuevo, realmente que tenga un conocimiento básico para entrar a la empresa. Rubén, sobre esto, hiciste algunas declaraciones diciendo que faltan técnicos en empresas y que... Mirá, sí, en una de las reuniones que tuvimos la semana pasada con la ministra, salió uno de los temas de que por ahí las empresas tenemos... O sea, el tema de base, de fondo, es que es algo pendiente que tiene el industrial, es ver cómo no podemos captar o tener nuevos puestos de trabajo. Entonces, sí, para captar nuevos puestos de trabajo hay muchas cosas para evaluar, pero una evaluación era cómo formamos nuestros chicos para realmente y que se comprometa la industrial. Entonces nosotros quedamos a la ministra a pasarle una encuesta que vamos a hacer con todos nuestros socios, qué necesidades de capacitación, qué necesidades para tomar algún operario se tiene. Cuando tengo las necesidades, poder decirme, no sé, un soldador, un electricista, un administrativo capacitado, bueno, todos esos temas nosotros pasárselo al ministerio, evaluar, ellos ya lo iban a hablar con educación, y ver de qué manera, yo decía también que evaluar al poder comprometer a los intendentes, es posible a los profesores de la secundaria, de la parte educativa, para que tengan conocimiento por ahí las empresas que tienen en cada pueblo, y poder trabajar con pasante, con los chicos, no, ahí sí comprometer al industrial, al privado, y en estas capacitaciones, en estas escuelas laborales, tiene que hacer los chicos y nosotros comprometernos a tomar un porcentaje de esos chicos, cosa que si el Estado gastó X cantidad de dinero para formar esos chicos, vamos a dar un ejemplo, vos me formabas 10 chicos, pero yo tengo que tomarte 4 mínimos, el 40, el 50% tengo que comprometerme a tomarlos. Claro. Si vos me lo formaste, tengo que tener un compromiso de la parte industrial del privado de tomarlo. Entonces, yo creo que eso ganaría un tiempo, porque toda empresa también, hacer nuestros operarios te lleva un tiempo importante. Bueno, no sé si ganarlo, pero sí sabemos que capacitando a los chicos y vamos a ser más competitivos y vamos a poder cuidar que no se nos vayan también de la región los mismos chicos. Y yo insisto que en los pueblos es más fácil que se quede el hijo de tu pueblo el día de mañana que no tener que traer de afuera chicos de gente a trabajar, sea profesionales, sea, es muy difícil porque el que viene afuera supuestamente va a venir a hacer una diferencia y se va. El hijo de tu pueblo es más fácil que llegue a su pueblo y ya se instale nuevamente. Claro. Así que yo creo que hay que hacer un trabajo bueno en conjunto y ya te digo, hay un montón de temas a trabajar desde una reforma laboral, de leyes laborales, que ahí se tiene que trabajar. Yo creo que en eso, por ahí uno que está en el tema, y cuando te plantean, no, las leyes laborales son para quieren despedir empleados. No, le digo, es al contrario. Yo, un empleado de una empresa, que tenemos conocimiento, pero de cualquiera de nuestros pueblos, que tiene 10 años, 15 años, 20 años, es partícipe del capital de tu empresa. O sea, ya... vos hacés lo imposible y se vio el año pasado para mantener ese empleado, porque al cabo de tantos años a vos te cuesta, si lo que lleva a evaluar a dinero, cuesta plata ser un empleado porque esté a la altura de la necesidad de tu empresa. Entonces no pasa porque tengo una flexibilización laboral, me agarre, me tenga que sacar uno. No, nada que ver. Es todo lo contrario. Es uno cuando habla de eso, habla a futuro. Entonces yo estoy convencido que trabajando con leyes laborales, con toda esta parte de capacitaciones, yo creo que tenemos que incrementar, porque aparte nos va a llevar a ser más competitivos con nuestro producto, porque cuando nosotros hablamos que nos tenemos que expandir no solo La Pampa, provincias vecinas y exportaciones. Cuando vas a exportaciones, que tenés que ir a una góndola a competir con un producto igual, tenés que llegar o con precio o con diferencial de producto. Claro. Sí, entonces, si trabajamos bien, yo creo que no sería nada de otro mundo estar competitivo en eso. Claro, sí, yo te escucho hablar de reforma laboral y tengo miedo de que siempre termine perdiendo el trabajador y trabajadora. Si hay mucho para tratar, pues yo lo veo distinto, yo creo que lo veo como un beneficio. O sea, así te lo planteo. Hay para trabajarlo y habría que poner trabas, pero yo creo que lo veo como un beneficio, porque hoy por hoy, más de una empresa tiene el trabajo por 2 o 3 meses, rechaza trabajo porque tiene miedo de incrementar personal, porque no tiene las capacitaciones y segundo no tiene las reglas claras que tendría que tener para incorporar más personal. Entonces, yo lo veo la parte de la industria y lo veo distinto por ahí que lo ve el otro, pero con eso te digo que no soy cerrado, se puede debatir y llegar a buen puerto para que realmente la idea es incrementar puesto de trabajo, porque ya te digo, uno, cada reunión que va, te sentás y lo primero que hay arriba de la mesa, 20 currículum de chicos que no le podemos satisfacer esa salida laboral, y se termina yendo a la provincia o los ves ahí todo el día dando vuelta y no le podemos generar ese puesto de trabajo que si tenemos industria y somos pampeanos, yo creo que también tenemos compromiso a satisfacer esas necesidades que no, por ahí no están a nuestro alcance, pero sí quisiéramos que así sean y nos podemos comprometer con eso también, ¿no? Sí. No siempre la culpa es del público, pero tampoco es siempre la culpa, es del privado. Entonces yo creo que la manera de trabajando en conjunto y en debatir ideas es lo mejor y seguramente para romper esa famosa grieta que por ahí uno lo ve de un lado, el otro ve del otro, y yo creo que lo mejor, más que nada acá en La Pampa, o sea, un pyme, un micropyme, si no estamos acompañados por el Ministerio, por el Gobierno, se nos hace muy difícil llegar con productos a distintos lugares, ¿no? Sí, yo te decía esto de que no pierda el trabajador o trabajadora, porque se habla de reforma laboral y ahí Cambiemos está meneando un proyecto para eliminar las indemnizaciones por despido. A eso me refería también. Yo creo que si una industria mira por los empleados, esa industria está mal. O sea, vos analizaste una industria y no, ninguna industria puede mirar su producción por el lado de los empleados. O sea, yo creo que no es así, y a mí poder, si yo tengo, ya te digo, yo tengo empleados, mi empresa de más de 20 años, esto, hasta jubilados se siguen quedando, y ningún momento me preocupa si es la doble, si es la triple, si es simple, no me preocupa, porque no tengo, yo estoy consciente que ellos fueron parte de mi crecimiento, entonces no lo veo de esa manera, pero sí, para poner nuevo personal y crecer en la industria, lo vemos desde los industriales, lo vemos que tienen que ser más claras, porque si vos mañana pones uno a los 3 meses no lo podés sacar más y hay un montón de bemoles, pasás a tener un problema dentro de la empresa y nosotros no es que queremos tener menos, queremos tener más, que lo podamos reemplazar, que lo podamos, y nunca hablar de achicar números, pero no que tener uno o dos malos dentro de la empresa, que sabemos que el resto nivela para abajo. Entonces yo creo que hay muchas cosas para debatir, y ya te digo, en ningún momento se habla, bueno, lo más de ejemplo lo tiene la construcción, que le llaman la mochila laboral. Vos tenés un empleado, si vos le hacés el aporte, tendría que tener un aporte distinto y llevarlo a la ANSES, y que la ANSES le llaman la mochila laboral. El empleado está 7 años, se va, o está 7 meses cobrando el mismo sueldo, o se llevó, ese es un capital que lo toma de una jubilación que la va a tomar cuando quiera ese importe. Entonces, en ningún momento habría conveniente, y el empleado siempre tiene, que realmente lo que le pertenece es su antigüedad y su capital de trabajo, que son los años trabajados. Entonces habría que buscarle esa manera, cosa que nunca pierda el empleado, y se le deposita algo actualizado. Más que nada, acá tenemos, cuando vos haces los aportes patronales, será 2, 3, 5 puntos, X puntos de aportes, y que le vaya directo al empleado, y ese sea la famosa mochila laboral que se la lleva. Se cambia de trabajo, se llevó 7 años, y la antigüedad le sigue corriendo, sea 10, sea 2, y después con el sistema de jubilación tiene toda su indemnización. Yo creo que eso, hay mucho para trabajar, y trabajar, pero Cuando yo tengo que trabajar pauta no es para joder a nadie, o sea, es para beneficiar ambas partes, ¿entendés? Entonces, no cerrarse en algo que termina, está viendo, no, nadie quiere tomar por ahí puesto de trabajo porque tiene miedo al futuro. Pero bueno, hoy no es ese tema, pero... Está bien, sí, Rubén, está bueno. Pero está bueno dar el debate también. Seguro. Rubén, la última que te hago. Destacaste durante la pandemia que casi no hubo despidos del sector industrial aquí en la provincia de La Pampa. ¿Las empresas quedaron endeudadas? No quedaron endeudadas. Nosotros hicimos un relevamiento hace un mes atrás, que también se lo llevó a la ministra. Nosotros tomamos una encuesta, hicimos 10 empresas del norte, 10 empresas del centro, 10 empresas del sur, de distintos tamaños de pymes. Nosotros llegamos al... el 80% de esas empresas son empresas familiares, pymes familiares. Ninguna de ellas está endeudada más del 10% de su capital y ninguna está endeudada más del 10% de su facturación. Entonces, eso es lo que planteaba la ministra, que ahí tenemos que también hacer evaluaciones, porque una empresa en crecimiento... yo tengo y considero que tiene que estar más endeudada para estar en crecimiento. Con un 10% es como que está, hay que buscarle por qué no sacó más crédito. Si el interés es caro, si está satisfecho, no quiere crecer más, si le tiene miedo a X. O sea, hay que trabajarlo, ¿por qué? Porque para mí tiene que tener más del 10% de su facturación en las líneas crediticias. Claro. Y bueno, también otro tema se lo pasamos y hay que evaluarlo en distintas partes y llegar al porqué. Porque si yo te digo, te voy a decir, si vos estás en crecimiento, no sé, vos decís, tengo que hacer mi casa, tengo que hacer el galpón, necesitas ir una línea crediticia para hacer todas tus cosas, pero tiene que ser a lo mejor algo accesible o con alguna tasa menor, si no, no lo tomás. Bueno, hoy no está pasando, analicemos por qué. Tenemos solamente el 10% tomado de nuestra facturación o de nuestro capital de trabajo. Por otro lado, si lo leo en el lado positivo, no tenemos problema económico. Los industriales pymes, el micropyme, te estoy hablando del macro, ¿no? Sí, sí. Por ahí, vos me decís, puede ser, pero macro, te estoy diciendo que La Pampa está firme con la parte económica, que por ahí la pregunta que hiciste de la industria de La Pampa. Pero si vos me preguntás por ahí en lo mío personal, yo creo que cuando hablamos de crecimiento y ser competitivo en otras góndolas, necesitamos otras inversiones que hay que hacerlas, pero por ahí por eso trabajar. Necesitamos capital de trabajo, tenemos que modernizarnos nuestras puertas adentro, con nuestras maquinarias, ¿no? Y todo eso necesitamos créditos blando, digo yo, si bien hoy por hoy están con tasa de suicidio, pero a lo mejor hay que suicidar más, o a lo mejor uno le tiene miedo el crecimiento futuro, ¿no? O sea, yo creo que hay que analizarlo. Uno hace las encuestas, pero no son para que queden archivadas, sino para analizarlas, debatirlas y convencerse por qué se está así, ¿no? Pero está bueno hacerlas. Bien, Rubén, muchísimas gracias por estos minutos, no, como siempre, por Radio Kermés. Por siempre estar presente. Que tenga buen día.